Yo People, este es el Pico transmitiendo desde Mérida. En esta ocasión me refiero a Red Bull Can You Get There, este maravilloso concurso del cual soy parte. Solo para informarles, estamos en la cuarta etapa de 5. Ahora en este momento tengo un equipo, una alianza con otro equipo. Los dos somos equipos de San Luis, X3M y No Te Me Mueras Carnal. Estamos ocupando tercero y cuarto lugar. Muy, muy, muy bonito todo. La carretera ha sido muy pesada. Las latas se venden como agua. El calor en la carretera, wow, impresionante. Apenas la enseñas y la gente las quiere. Fuera de todo, se me está acabando el tiempo, así es que cierro este podcast. Pero manténganse informados a través de este canal. Y tengan mucha, mucha suerte, Spring Breakeros. Bye.